Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y el pasado viernes a esta hora, un poquito más tarde, se iniciaba un incendio acá en La Punilla, entre Villa Yardino y La Cumbre. Empezamos a averiguar un poco qué puede haber pasado. Los bomberos no tenían muchas noticias, pero bueno, empezamos a recibir noticias de los vecinos, porque aparentemente hay un cableado defectuoso, como en muchas otras partes del Valle de Punilla, pero en este caso en un lugar donde verdaderamente estaba complicado y aparentemente fue una de las causales del incendio. Vamos a ver cómo sigue la investigación, pero para hablar del tema y de la reparación de estos cables, nos vamos a poner en contacto con un vecino que vive ahí en La Punilla, que se llama Marcelo. Hola Marcelo, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, Marcelo, contanos tu impresión. ¿Vos crees que puede llegar a haber sido la causal del incendio el movimiento de los cables con el viento? ¿Desprendió un chispazo y cayó? ¿Puede llegar a ser? Sí, totalmente. No hay duda. Ah, perfecto. Eso fue lo que ocurrió. Perfecto. Esto, nosotros tenemos fotos. Este tipo de cableado antiguo de aluminio se estira por cuestiones de clima, por cuestiones de consumo. Se desprenden como pelos y cuando hay viento se tocan entre ellos, ¿puede ser? Sí, en realidad cuando el tema de que puede haber una rotura de cada conductor propio que hace el conjunto, ¿no? Si ustedes lo llevan a un cable común que tenemos en casa de un milímetro y medio, milímetros, que está compuesto por varios conductores pequeños. Bueno, acá pasa lo mismo en un poco más tamaño. Son 50 milímetros de diámetro los cables, claro, que tienen media tensión. Recuerden que traslada como mínimo media tensión 13.200 voltios, claro, ¿no? 3,2 kilovolts, y puede ir a 33.000. El tema es que puede haber un deterioro de ese pequeño cable de aluminio que como te decía, es el conjunto, que se puede cortar, pero muchas veces, ¿cuándo empieza a cortarse o tener ese problema? O doble problema. Cuando empieza, vulgarmente decir que está panseado el cable, porque le falta tensión, no tensión eléctrica, sino tensión física, sí. Y ahí tenés un viento lateral, como estuvimos teniendo últimamente en Punilla, desde el este, muy fuerte. Cuando se tocan los cables, tenés como si tuvieras un arco eléctrico cuando estás soldando. Por lo tanto, tenemos la chispa, el contacto de cada fase, genera la chispa, cae al piso por gravedad, ahí es lo que comienza seguramente un principio de incendio, pero a la vez, cuando apenas se tocaron, se cortan con el arco eléctrico. Uh-huh. Por lo tanto, empieza a perder, diámetro, grosor, y eso genera otro segundo problema, que se empieza a achicar la sección de ese cable por la pérdida de estos pequeños cortes de los cablecitos que lo componen, y cuando vos tenés una gran cantidad de energía que está pasando permanentemente, bueno, ahí se hace como un cuello de botella, genera mucha más temperatura, inclusive hasta se pueden cortar con esa cantidad de temperatura, ¿no? Bueno, el otro día, en la otra tormenta que hubo en la semana, hubo un vecino que llamó al encargado de obras públicas de la municipalidad a la madrugada porque no se podían comunicar con EPEC porque nuevamente había chispazos. Y bueno, evidentemente la municipalidad ha hecho un montón de reclamos a ERCEP y a EPEC, ustedes también. Y bueno, hoy, después de una semana del incendio, vino una tropilla de EPEC. ¿Y qué fue lo que realizó? Bueno, mira, lo que tenemos en las dos oportunidades que vos mencionás, tanto el incendio del viernes, que fue casi a las 9 de la noche, como los nuevos fogonazos, que fueron a las 12 de la noche del lunes, si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, ahí una vecina nos advierte que tiene una buena vista, una vecina muy cerquita de casa. Yo estoy ahí nomás de lo que fue el incendio, a 300, 400 metros. Y yo me apersono en el lugar rápidamente con mi vehículo, veo claramente los resplandores, los fogonazos, que eran realmente importantes. Hubo tres o cuatro desde que estuve yo. Yo llamé personalmente al cuartel de bomberos, otros vecinos se comunicaron con el intendente, con Omar Ferreira, otros vecinos llamaron a ETEC, bueno, finalmente se apersonó policía, después vino, sí, la cuadrilla de ETEC. Y varios vecinos que nos fuimos con algunas mochilas y fumigadores con agua por si arrancaba nuevamente el fuego. Claro. Ahí con el personal de PEC vimos claramente con los reflectores que ellos tienen que había otros, más, digamos, en el tendido de unos 500 metros aproximadamente de donde empezó el fogonazo, otros pequeños toques y cortocircuitos a raíz del viento. Lo que ellos manifestaron que iban a cortar la energía en todo ese tramo para evitar justamente que pueda originarse otro incendio, y que al otro día iban a cambiar los conductores eléctricos. Por lo que hoy yo tengo en vista, si vos ustedes miran todo el tendido de lo que es esos 1000 metros aproximadamente que tenemos donde fue el siniestro, bueno, habrá habido tensado de cable, puede haber, yo no lo vi personalmente si cambiaron conductores, aparentemente hay un tramo que se cambió, pero el resto sigue siendo los conductores históricos que están llenos de estos líquenes, estos claveles del aire que hacen al paisaje, pero que denotan que no hay limpieza de esos conductores, que no hay cambio. Así que esperemos que no volver a tener esos problemas. La realidad fue esa, pero tenemos entendido que esos tres, los camiones que estuvieron, los hidros elevadores y el personal de PEC, que realmente se presentó como lo había dicho, bueno, hayan cambiado realmente los conductores, que bueno, sería cuestión de también de averiguar con EPEC, a ver cuál fue el trabajo de ese mantenimiento correctivo que hicieron, ¿no? Marcelo, te agradecemos lo que nos contás. Obviamente esto sigue porque los reclamos van a seguir, no solamente en esta parte del Valle de Punilla y más específicamente en la Punilla, hay problemas con esos conductores. Personalmente he hecho un reclamo a EPEC para que nos cuenten lo que está pasando. No lo respondieron, a la municipalidad tampoco. Lo bueno es que aparecieron por primera vez, así que esperemos que vuelvan a venir a seguir controlando y que se solucione el problema de una vez por todas. Sí, mira, nosotros hicimos realmente mucha presión entre los vecinos porque primero que hay un riesgo enorme, primero lo que pasó, ¿no? Que se perdieron unas cuantas hectáreas de monte autóctono, como lo sí. Vimos escuchando en toda la provincia, que es realmente triste, ¿no? Es muy triste. Y aparte, esta vez hubo más riesgo de fuego de interfase, porque tenemos varias viviendas cercanas, y la realidad que lo que nos jugó a favor, al menos a nosotros, o la mayoría de los vecinos que estamos prácticamente a la falda de la sierra, es que el viento estaba muy fuerte del sector este. Porque sí. Si el viento lo teníamos de suroeste o de oeste, la cosa iba a ser totalmente distinta. Era catastrófica. Muy distinta. Marcelo, te agradecemos mucho este contacto y seguramente en un par de semanas te volvemos a contactar a ver cómo siguió esto. Perfecto, ¿no? A ustedes, por favor, por preocuparse. Abrazo grande. Chau, chau. Marcelo, vecino de La Punilla, nos daba el reporte de los trabajos que hizo EPEC o el reconocimiento que hizo EPEC hoy por la mañana.